Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, como consignábamos al principio del programa, días atrás se generó desde el Círculo Sindical de Prensa y de la Comunicación de Córdoba el RetraPren, que es el registro de trabajadoras y trabajadores de prensa. Este registro va en camino a reivindicar la tarea del sector de la comunicación y de los trabajadores y trabajadoras. Para hablar un poquito de esto, estamos comunicados con Mariana Mandacovi, quien es secretaria general del CISPREN. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Un gustazo, muchas gracias por el contacto. Bueno, Mariana, para que nos cuentes un poquito de qué se trata el RetraPren. Bueno, el RetraPren salió como una necesidad que nosotros la veníamos discutiendo desde hace un tiempo ya, uh-huh. pero que se aceleró en esta situación de pandemia, ¿no? Sí. Que es la posibilidad de contar con un registro que nos acredite al ejercicio de nuestro oficio, lo que hacemos cotidianamente, ¿no? En el tema de la circulación en la pandemia uh-huh. agilizó que diéramos esa respuesta y bueno, lo terminamos de armar. Venimos hace rato discutiéndolo, para nosotros es muy importante este registro de trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación, le agregamos la comunicación porque nos parece que es dar anclaje en los distintos proyectos comunicacionales que vienen surgiendo en toda nuestra provincia uh-huh. y que necesitamos ver cómo hacemos para darle visibilidad a un montón de compañeros y compañeras que vienen trabajando en la comunicación, que se han convertido esenciales desde su anclaje en el territorio, la experiencia de ustedes, por ejemplo, sí. Y que por ahí no cuentan con un registro habilitante como lo puede hacer otro compañero o compañera que trabaja en medios como La Voz del Interior, como claro. una radio más conocida, más conocida por sus alcances y su condición de hegemónico y no más conocida en función de su instalación en el territorio, ¿no? Así que para nosotros es muy importante el lanzamiento de este registro, porque apunta a eso, a pensar a la actividad, a pensar una suerte de traer en tiempos modernos lo que alguna vez fue, lo que sigue siendo, porque me corrijo, está aún vigente la 12.908, que es el Estatuto del Periodista Profesional. Bien, te quiero consultar, Mariana, ¿cómo ves la situación actualmente de los trabajadores y trabajadoras de prensa? Las diferencias esencialmente entre quienes por ahí trabajan en un medio comunitario o en otro tipo de configuraciones respecto a los más formalizados. Mira, nosotros estamos muy preocupados porque sentimos que en cierta forma son los medios alternativos populares comunitarios son los que hoy están garantizando la pluralidad de voces, están jugando en este concepto de la información como un elemento de organización social y lo que eso implica en cuanto a la importancia que tiene en una situación de crisis pandémica como la que estamos viviendo en todo el mundo, y son los que están siendo más olvidados a la hora de decir cómo ayudamos a estos proyectos comunicacionales o estos emprendimientos para que sigan adelante. Todos sabemos, y de público conocimiento, que las empresas más grandes han recibido el ATP y que a los medios comunitarios, populares, alternativos, están gritando por una pauta publicitaria oficial más democrática. Y bueno, eso nos preocupa y lo venimos sosteniendo también desde la Federación de Trabajadores de Prensa y de Comunicación de la República Argentina, que el CISPREN ha formado parte ya desde el año pasado y que hoy estamos conduciendo también, junto con otros gremios del país, en donde en todos lados salta esta necesidad, ¿no? La autogestión se ha convertido en una generación permanente de nuevas fuentes de trabajo para la actividad y nos preocupa que su suerte penda de un hilo en situaciones de crisis como esta. Así que nos parece muy importante darles visibilidad, y el registro tiene como intención esto también, pero también poder pelear desde otro lugar. Nosotros tenemos la convicción de que los medios, tal como los hemos conocido en alguna época, pasan, los que no pasamos somos los trabajadores y trabajadoras, que nos vamos acomodando para poder seguir haciendo lo que nos gusta con la función social que tiene, con la convicción de que somos fundamentales y esenciales, como nos han puesto, y que esto debe traducirse también en políticas concretas que garanticen nuestro trabajo. Bien, bueno, en términos generales, la ley de medios en su momento parecía ser una opción para justamente democratizar las voces y la información. ¿Cómo crees que fue ese proceso y cómo crees que, bueno, porque creemos muchos que se diluyeron por ahí los principales objetivos, ¿cómo crees que quedamos ahora en términos generales? Mira, por un lado hay que retomar la ley y exigir lo que está vigente. Por el otro, ser conscientes de que las modificaciones que se hicieron durante el nefasto gobierno de Macri apuntaban muy clarito a aquellos artículos de la ley que podían atacar la concentración de los medios. Entonces, hay que volver a revisar eso porque lo demás lo dejaron que fluyera. La parte de los Fomeca y de los fondos para sostener, terminó siendo una agonía en un sistema burocrático planteando que no, hay que revisar todo y después ni se ejecutaron las partidas presupuestarias, ni llegaron esos fondos a todos los medios de este sector sin fines de lucro que lo planteaba la ley. Yo creo que la ley fue una de las experiencias mejores que tuvimos en el país porque sirvió para modificar el paradigma de la comunicación como un derecho humano, comunicación e información como un derecho humano, y no la información como una mercancía, que era el paradigma que se sostenía. Y fue un proceso colectivo muy importante. Como todas cosas que se hace, como toda ley que se hace, una vez que se empieza a implementar, uno puede ver qué es lo que es necesario corregir o no. El gobierno de Macri corrigió justamente lo mejor que tenía de ley, si se quiere, y lo otro lo dejó que fluyera en la nada misma, digamos, porque no hicieron absolutamente nada. Entonces me parece que tenemos que rescatar esa experiencia y tenemos que mejorarla y me parece que, bueno, el rol que cumplimos los sindicatos como institución que organiza a los trabajadores y trabajadoras y también que nos exige a los sindicatos pensarnos en cuáles son las necesidades que tienen los compañeros y compañeras en este momento, en este nuevo tiempo, me parece que es fundamental, ¿no? Bien, en otro orden de cosas, Mariana, ¿cómo viene el tema capacitaciones para los comunicadores y comunicadoras en la provincia de Córdoba desde el Sisprem? Bueno, ese es otro punto que aporta el Retraprend, porque para que vos puedas volver a acreditar el carné, es obligación hacer, el carné va a tener validez por 2 años. Los afiliados al sindicato automáticamente pasan a formar parte de este registro y damos la opción para aquellas personas que no quieran participar en la vida política del gremio que puedan registrarse. Pero en cualquiera de los casos hay una obligación de hacer 2 cursos de capacitación durante los 2 años que dure el registro. El objetivo de esto es eso, de poder promover una gran carta de formación que haya de todos los tipos, ¿no? Habrá alguna que será abonándola y que para los afiliados tendrá un importante descuento, y hay otra que será gratis y que unos serán presencial, otras serán online, pero la idea es poder promover estas capacitaciones que nos permitan repensar la actividad y al mismo tiempo agregaríamos un punto más que lo estaríamos discutiendo en los congresos nuestros, que armar un código deontológico de la actividad. Me parece que hoy se hace como central repensar cómo ejercemos el oficio, pensar qué pasa con las noticias falsas que circulan, pensar qué está sucediendo con las grandes plataformas de circulación de información, Google, Facebook, y qué pasa, cómo se usa nuestro trabajo en esas plataformas y nosotros no tenemos derecho a reclamar absolutamente nada, ¿no? Y quienes están llenando los grandes de los bolsillos son estas grandes plataformas en detrimento de cada vez la mayor flexibilización de los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación. Así es, Mariana. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Bueno, estamos al habla. No, muchísimas gracias a ustedes y saben que para nosotros, bueno, todos los que hacen día a día la radio ahí en Capilla son parte del sindicato y los felicitamos por su trabajo y los abrazamos ahora desde la distancia, pero estamos seguros que ya nos vamos a juntar para poder seguir debatiendo. Ojalá. Muchas gracias, Mariana. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Mariana Amanda Coic, Secretaria General del CISPREM.